La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicógeno adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola Nora, ¿cómo te va? Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Transitando la novena semana de Hasta que vuelvan los abrazos, les damos la bienvenida este martes 19 de mayo. Buen día, Fer. Buen día, ¿qué haces? ¿Cómo va, Giselle? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Bien. Muy mal dormido. Muy mal dormido. Sí, vi que te habías levantado tempranito. No, pero lo peor no es que, claro, sí, me conecté en el grupo de Hasta que vuelvan los abrazos tipo 5 de la mañana. Tremendo. Pero no es que me quedé despierto después, sino que... Claro, como suele suceder en estos casos, te dormís a las 8:30 cuando te tenés que levantar a las 9. Es la peor condena esa de dormir media hora y levantarte. Me sentí un adolescente que volvía de la salida, de bailar, de lo que fuere y... Y te pusiste peor, más angustiado, porque te diste cuenta de que nada de eso estaba sucediendo, ni que habías salido, ni que no eras un adolescente. Menos mal que ya no soy adolescente. Bien transitados esos años. Bueno, bien. ¿Vos bien? Bien. Expectante, a ver qué va a suceder en la ciudad de Buenos Aires. Hoy comienzan las reuniones ahí del gobierno con los expertos en salud, a ver qué pasa, si se retrota y se dan un marcha atrás, bueno, o con esta apertura de la cuarentena o no, que ya viene sucediendo en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires. En Córdoba se anunció el retroceso a fase 3, sería, ¿no? En Río Negro y en Chubut también. Claro. En la medida que empiezan a aparecer focos de contagio, empiezan a retroceder los municipios o las ciudades que habían arrancado con esta liberación de la cuarentena. Hay ahí un tema, no sé si estuviste viendo lo que fue el comienzo de la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud, pero han ratificado lo que todos sabemos, y es que hay demasiadas cosas que todavía no se saben. Entre ellos, ¿qué va a pasar? Si nos vamos a contar. ¿Te acordás que en un momento era fija que todos repetíamos? Iba a decir íbamos caminando por la calle, pero no íbamos caminando por la calle. Pero todos repetíamos, nos vamos a contagiar todos. ¿Quién dijo eso? Que nos vamos a contagiar todos. Bueno, ahora vuelven a la carga con la teoría de que esto se convertiría en una enfermedad endémica, que la mayor parte de la población la tendría, pero que eso a la vez no garantizaría la generación de anticuerpos. O sea, todo un lío, no sé. A mí nunca me gustó de todo lo que sea ciencia. No me gustó todo lo que sea ciencia. Y en este momento, mucho menos. La declaración de la tapa de revista. No me gustó nunca lo que fue ciencia. Sí, y en el medio de todas estas que empiezan a llegarte, ¿no? Que hay un anuncio de vacunas. Todos los días llegan anuncios de vacunas de distintas partes del mundo. Todos los días una vacuna nueva. Todos los días una teoría conspirativa nueva. Que quién lo inventó, que si lo inventó el chino, el vendedor del mercado, y así, ¿no? O si, para mí, igual, la teoría esa de que la hacen en Estados Unidos, la llevan con el ejército, porque hubo en la misma época una misión del ejército de Estados Unidos en las cercanías de China, que lo dejan en China, lo esparcen allí y que después China lo devuelve, y por eso tenemos el brote en New York. Es maravillosa. Podría decirse que no sé, es como que la reta lo tiró en la Villa 31, digamos. Uno podría decir no está haciendo nada y estará en lo cierto, digamos, ¿no? Pero ahí a decir que fue y lo esparció en la Villa 31, uno puede hablar de desidia, de un montón de cosas, ¿no? Pero son dos cosas distintas, las teorías conspirativas con las teorías político-ideológicas, diría. Ayer me hiciste acordar, estuve escuchando innecesariamente, porque no lo vamos a estar escuchando en el día de hoy, a Juan Cabandié, pero no podía dejar, me pasa que no puedo dejar de escucharlo, haciendo un paralelismo del COVID-19 con el medio ambiente, uh-huh. Agarrado medio raro, sí. Y sigue denunciando, ¿no? Sigue denunciando el uso de glifosato, la tala de árboles, siempre desde un lugar muy raro y como... A mí me da la sensación que está descubriendo un montón de cosas, y que las está anunciando, cosas que venimos denunciando hace, claro, tantísimos años, y que, no, por supuesto, las organizaciones que están en medio ambiente se vienen denunciando, y él las acaba de descubrir, claro, y las tira como, che, ojo, alerta, porque está pasando esto. Sí. La verdad es que no podía dejar de escuchar la entrevista, que no me aportaba absolutamente nada, pero por esta situación de, wow. ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Con quién estaba hablando? Medio, aunque sea para... No, para... Bueno, hacer una composición de lugar de... Sí, ya está, en el destape con Navarro. Bueno, bien. Te acaba de terminar. El Riquelme, el Bochini, el periodismo, yo, diría, yo, ¿no? Creo, uno de los mejores tiradores de centro. Sí, pero él creo... Bueno, más allá de que debe ser una... Igual, si es una nota propaganda, es muy extraña porque lo deja en una posición totalmente expuesta, me parece, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Navarro se hacía sorprendido de todas maneras. Bueno, no es lo que va a estar sucediendo en el programa de hoy. No. Vamos a recorrer otros lados y con algunas otras certezas. Vamos a estar hablando con Fernando Sicilia, que es abogado de la familia de Diego Cagliero, a un año, hoy se cumple un año del asesinato de Diego Cagliero. Bueno, vamos a estar hablando todo lo que tiene que ver con la causa contra Rodrigo Canstad, que es el policía que disparó 14 veces contra la camioneta que iba Diego y sus amigos y que está en prisión, pidió la prisión domiciliaria, se la han denegado. Vamos a hablar de este tema también. Vamos a comunicarnos con Fabio Manupela, que él es integrante de Proyecto 7. Hablamos hace un tiempo, cuando iniciamos Hasta que vuelvan los abrazos, sobre las personas en situación de calle. Bueno, sabemos que la semana pasada cerró el parador de Retiro y, bueno, queremos saber en qué anda, cómo se está atendiendo a las personas en situación de calle, que es una de las poblaciones que están con más riesgos, ¿no? Ante este COVID-19 y que vienen estando en más riesgo hace tantísimo tiempo. Mar Chiquita en alerta. Votaron en el medio de la pandemia una ordenanza que permite el uso de agrotóxicos a 150 metros de las casas. Bueno, vos que construiste tu casa a 150 metros de donde yo quiero plantar soja, no me jodas, correte la casa. Es y venimos, ¿no? Hay como una repetición también de noticias, porque venimos hablando también de este tema, de estas denuncias en distintas partes De hecho, sí, hace un tiempito nada más hablamos con una docente donde contaba, ¿no?, de las fumigaciones ahí también muy cerquita, claro, de los pueblos donde transitan las personas. Uh-huh. Bueno, que les llegue esta noticia, a ver si Cavandí puede hacer algo tal vez. Sí, sí, ¿no? Además, seguramente lo vamos a escuchar en alguno de los audios, pero se repite esta lógica que se va a dar esta semana también en la legislatura porteña, que es la de tratar cosas que en el medio de este lío es re loco que se junten para, por ejemplo, hacer la ordenanza esta de Mar Chiquita, o en Buenos Aires que se van a juntar para vender unos terrenos fiscales para hacer unas dos torres en Villa Crespo. Digo, vos decís, pero no tienen otra cosa más importante por la que juntarse. Digo, no deberían, por ahí no tienen un problemita en barrios populares, ¿les suena? Es importantísimo. Es importantísimo. Ah, no, esperá. Van a construir las torres para trasladar a la gente, van a mudar a la gente que vive en condiciones de hacinamiento en las villas. Yo me acabo de dar cuenta. ¿Cómo no nos dimos cuenta de eso? ¿Vos decís que no? Me parece que no va por ahí. ¿Vos decís que no? Bueno, no. Puede ser. Tenemos consigna para el día de hoy. Sí. La consigna dice: si pudieras tener cualquier animal de mascota, ¿cuál sería? Y te comunicas al 11-31-81-31-26. Hoy la música es, ¿vos te acordás? ¿De Rodrigo Ferreiro? Me parece. ¿Ser? De Rodrigo, sí, Ferreiro. Bueno, arrancamos entonces esta mañana musical de la mano de Rodri, uno de los productores de este programa, que nos puso... ¡Apa! Bueno, otros a los que se le fue el cantante, ¿no? Disfrutar tan. Una versión de Taquito Militar, de la mano de la orquesta típica Fernández Fierro, que, bueno, nada, es una de esas cosas que por ahí se extrañan para quienes estamos en la ciudad de Buenos Aires, es poder salir a la calle y poder ir a ver uno de los shows, por ejemplo, de la Fernández Fierro. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bien, a ver, cuando hablamos aquí todos los días de diferentes casos de gatillo fácil, uno no deja de sorprenderse de algunos modus operandi, ¿no? Ayer hablábamos de la muerte de Magalí, el asesinato de Magalí en San Luis en una comisaría, repasás otros casos mucho más difíciles de armar, cuyo emblema seguramente es el de Luciano Arruga, pero el de las persecuciones policiales, y estamos en una semana de asesinatos después de persecuciones policiales, mañana es una es un nuevo aniversario de la masacre de Monte, y seguramente reflejaremos. A mí hay algo que me llama mucho la atención, y es que, como todo es muy público, ¿no? Es como la calle es la sede de la impunidad, sería. Y a mí no me deja de sorprender eso, que en la calle, en el espacio público, se puedan dar situaciones como la que terminó con la muerte de Diego Cagliero. Hoy se cumple un año de su asesinato en Martín Coronado, en el partido de San Martín, allí en 3 de febrero. Y bueno, nada, queríamos reflejarlo y queríamos recorrer quizás la causa para quienes no la conozcan, aunque sea un caso muy reciente. El abogado de la familia, Fernando Sicilia, está en línea para charlar con nosotros. Fernando, bienvenido aquí a La Retaguardia. Estamos en Hasta que vuelvan los abrazos. Yo también soy Fernando, pero te vele. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, bien. Bueno, aniversario del asesinato de Diego. Te diría que para la gente que no conoce el caso, que siempre nos parece que es demasiada aquí en esta radio, nos hagas como un mini resumen de la causa. Más allá de que escuchamos a la mamá la semana pasada, nos gustaría volver a hacerlo de tu mano. Sí, básicamente esta causa, para resumírtela, comienza con una noticia que es lo que más me... Quiero empezar por lo peor de lo que mostró el sistema, que es una noticia del intendente de 3 de febrero diciendo que mediante una gran acción de la policía se logró desbaratar un grupo comando, claro, que había asaltado un supermercado. Típico de la dictadura, ¿no? ¿Eh? Típico de la dictadura, la mano de los medios de comunicación para instalar, sí, el caso. Totalmente, el medio de comunicación, la policía encubriendo. Y el intendente glorificado como un paladín de la lucha contra el delito. Estamos hablando de Diego Valenzuela. Diego Valenzuela, exactamente, que al día de hoy, según tengo entendido por parte de la familia, no pidió disculpas, por eso se escudó diciendo que fue una mala información. Creo que si tenés una mala información, después lo que tenés que hacer es mínimamente pedirle disculpas a la familia. Todo se inició en un supermercado, venían de un velorio, de un amigo, pasaron por un supermercado día... de esa zona, bueno, uno de los acompañantes de la camioneta se habría intentado llevar algún tipo de chimichurri, algunas cosas al supermercado, una botella de cerveza, las dejó, y empezó una discusión con el personal del supermercado. Se fueron, dejaron las cosas y se fueron. A las 20 cuadras, 30 cuadras aproximadamente, los empieza a perseguir personal policial, los encierran dos patrulleros sobre la avenida Márquez, y el conductor de la camioneta, pretendieron decir que se dio la fuga. Lo que hizo el conductor de la camioneta fue asustarse, porque se le cruzaron dos patrulleros, no pensaba que era para él el tema, los esquivó, y ahí automáticamente, mientras seguían viniendo patrulleros, recibieron los impactos de bala, y bueno, a las 30 metros, 40 metros, pararon. O sea, obviamente la idea de ellos no era profugarse, sino que, bueno, entendió que no era para él el control policial. Y ahí, bueno, vemos el salvajismo de cierto personal policial. No quiero meter a todos, digo, y quiero rescatar esta actitud de la familia de Diego, ¿no? Que es diferente de otras asociaciones de víctimas que prácticamente pide la pena de muerte. La familia de Diego quiere justicia, y la familia de Diego quería preso a cualquier policía. Quería preso al que mató a su hijo. Quiere justicia por el que mató a su hijo. Nosotros tenemos dos criterios que yo le planteé cuando tomamos la causa de ellos, que era que, bueno, tengo dos posturas bien tomadas, que es, hasta que no esté identificado el tirador, no iba a pedir la detención. Sí había pedido el secuestro de todas las armas y la fiscal no hizo lugar. Fue una causa que la fiscalía en principio no quiso impulsar, que fue por nuestro impulso y que después también el CELS ha colaborado muchísimo con eso. Uh-huh. Y bueno, a partir de las pericias de las armas se logró determinar que Ezequiel Canstad efectuó 11 disparos sobre la camioneta y uno de ellos mató a Diego. Y que el oficial Sergio Montenegro hizo 3 disparos de arma de fuego e impactó uno de ellos en la humanidad de Tedesco, que gracias a Dios hoy la puede contar. Básicamente esas son las cuestiones y también uh-huh. otra de las cuestiones que le planteé a la familia de Diego, entiendo desde mi rol de abogado que la prisión perpetua, que es lo que le cabría a Canstad, es inconstitucional. Siempre pediríamos 30 años en nuestro caso, más allá de lo que haga la fiscalía, y la familia de Diego lo entendió, eso lo quiero poner muy de resalto, porque no quieren venganza, quieren justicia de verdad. Muchas veces cuando escuchamos en la tele, no, lo quiero preso, lo quiero que lo maten, que esté preso de por vida, no, eso es venganza. Uh-huh. La familia de Diego, en sintonía con el pensamiento que tenía Diego, quiere justicia, nada más que eso, no venganza. Claro. ¿No? Buen día, Fernando Giselle, te saludo. Sergio, Rodrigo Canstad está detenido. Sí. Está en prisión domiciliaria por miedo a contagiarse de coronavirus, bueno, se la denegaron. Sergio sí. Montenegro, ¿en qué situación está? Lo mismo y también se la denegaron, sí. Ambos pidieron la prisión domiciliaria sin fundamento, sin certificado médico, incluso amparándose en el habeas corpus muy mal interpretado por los medios que sacó el doctor Violini. No, esto es una interna política y no hablo de política partidaria, hablo de política judicial. Bueno, amparados en ese habeas corpus, intentaron pedir la domiciliaria, pero como bien decía ese habeas corpus, no, no es para cualquier delito, es para delitos leves, mujeres embarazadas, bueno, y obviamente ni Montenegro ni Canstad entraban en ese grupo, ni siquiera en un grupo de riesgo, porque no era una aplicación automática, uh-huh. y no han demostrado ni siquiera mínimamente, no encontraron un certificado, nada. Imagínense que yo como defensor tenía un detenido preso en una comisaría, prohibido por la resolución 52 de este año de la Corte, con diabetes, escaras en la piel, problemas asmáticos, y a nadie le importó, pero era una calificación gravosa, por eso digo que una mala interpretación. Pero en este caso ninguno de los dos pudo acceder. Obviamente apelaron y está, me parece perfecto porque es la labor de la defensa, ¿no? Porque uno como defensor si a veces tiene que apelar cosas imposibles, pero si no entra en un abandono de la defensa. Claro, claro. Estamos charlando con Fernando Sicilia, que es el abogado de la familia de Diego, que ha sido, bueno, asesinado hace exactamente un año, Diego Cagliero, después de una persecución, y como bien contaba Fernando al principio, los medios tradicionales salieron rápidamente con la noticia de que los chicos habían estado robando en un supermercado, ¿no? Yo te quiero preguntar si estamos lejos o cerca de una instancia de juicio oral, y la pregunta es si nos vamos a tener que preparar para que intenten culpabilizar a la víctima. Sí, totalmente. Primero no, la instancia de juicio oral, si bien se elevó la causa a juicio, está apelada, lo tiene que ratificar la Cámara. Y una vez ahí se integra, se sortea el tribunal, se sortea en el mismo tribunal qué juez va a entender para lo que es el juicio por jurados. Después se tiene que dar la audiencia de prueba, todo. Yo creo que, y más en este contexto, uh-huh. antes de fin de año, año que viene, no veo que haya juicio claro. oral en cuanto a este tema. Y al instalarse... Van a tratar de culparlos, obviamente. ¿Por qué? Porque una burda manipulación de la escena en cuanto a la aparición de armas. Tenemos llamados 911 que hablan de un calibre de arma, después las que aparecen en la camioneta incluso le pretenden poner abajo de la mano de Diego una 9 milímetros de juguete, y ahí la que está, por la que está detenido Gramajo, un 22. Uh-huh. La verdad que van a apuntar por ese lado, pero uno creo que un jurado consciente va a ver que la policía entró 20 veces a la camioneta sin ningún tipo de testigo, con la comisaría y con todos los móviles que llegaban. Ahí para mí hubo una clara manipulación y un famoso dibujo de la escena como para intentar que lo que dijeron, no, nos exhibieron armas de fuego. Uno dijo por la ventana, el otro dijo que lo vio a través del reflejo del vidrio. Medio muy confuso. Aparte, Diego estaba sobre la pared lateral de la camioneta, por lo tanto, en la fracción de tiempo no podría haberse puesto entre los asientos principales, vuelto a su lugar y haber sido asesinado, ¿no? Todo muy muy burdo por parte del personal policial. Pero entiendo que la defensa va a ir por ese lado y tenemos no podemos dejarnos de acordar que tenemos que tener a los 12 jurados convencidos de que son inocentes. Con uno solo no se puede llegar a un veredicto de culpabilidad en cuanto a una prisión perpetua, ¿no? Eso mismo te iba a preguntar, ¿cómo pensás que va a afectar esto del juzgado popular? Y bueno, viendo cómo, no soy muy optimista, viendo cómo piensa muchas veces y sin criticar, ¿no? Cierta gente con respecto a la policía, la elección del jurado va a ser fundamental, pero tampoco, digamos, puede pensar un comerciante y yo no tengo forma de recusarlo y que fue asaltado 4 veces, porque también eso sucede, a ver qué puede pensar, qué nos va a decir. Y bueno, ellos pensaron que había habido un asalto, era probable, tenían una sospecha que podían estar armados y disparar. Pero bueno, viendo el video de Canstad, que se ve a lo lejos, pero parecido a un sheriff del viejo oeste disparando, pero a mansalva, en Avenida Márquez, con una estación de servicio enfrente, lleno de autos. O sea, tratar de convencer al jurado de que esto no puede ser así, esa impunidad con la que disparó, que podría haber matado a cualquier persona, ¿no? No solo dentro de esa camioneta, sino afuera, en cualquier lado. De hecho, hay una vaina servida que no sabemos dónde impactó. Me quedé con algo que dijiste al principio, ¿no? De las disculpas que le pide el intendente Diego Valenzuela a la familia de Diego. Si se sigue sosteniendo esto de los delincuentes armados con esa cantidad de armas, ¿por qué le pide Diego Valenzuela perdón a la familia? No le pidió perdón. O sea, siempre trató de decir que fue mal informado por el personal policial, pero nunca una disculpa ni una retractación pública por los mismos medios por los cuales acusó a Diego. Yo siempre lo veo al padre de Diego, y una de las cuestiones que más le duele al padre, me refiero al padre, es el cómo ensuciaron el nombre del hijo, ¿no? De tratarlo de delincuente, de grupo comando. Eso creo que es una, no solo que le mataron al hijo, sino que lo ensuciaron a más no poder, ¿no? Y lamentablemente llegaron esa suciedad llegó también desde las altas esferas políticas de lo que es el municipio. Uh-huh. Ángel es uno de los chicos que estaba también en la camioneta y que hoy está detenido. ¿Cómo llega al juicio? Y él tiene otra representación, él está en prisión domiciliaria, bueno. Vamos a ver qué es lo que se plantea. Nosotros estimo que su defensa va a plantear también lo mismo que nosotros, que el arma fue plantada, que es lo que se viene sosteniendo desde el principio de la causa. No quiero meterme en la estrategia de la defensa de ellos. También otra vez quiero hacer una mención muy especial, porque el CELS está siendo particular damnificado, representando al resto de los chicos, ¿no? Por abuso de armas, etcétera, etcétera. Y todas las figuras legales, incluso una tentativa de homicidio, pero bueno, está representando a las otras víctimas, pero en lo que es a nosotros, lo que es peritaje, de hecho nos han llamado de un montón de lados, pero realmente quiero destacar la labor del CELS, que fueron los únicos, y mandarle un saludo a Agustina, a Lloret, que son los que pusieron las cosas que no tenía acceso a la familia de Diego, perito psicólogo, perito psiquiátrico, para evitar que estas personas puedan plantear algún tipo de inimputabilidad, de exceso de trabajo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Perito balístico, nos queda para la instrucción suplementaria hacer una pericia de trayectoria sobre cómo fueron los disparos, parecía más fácil como una reconstrucción del hecho. Y la verdad que todos esos peritos, que obviamente cuestan dinero, porque la verdad que nadie trabaja gratis, esa es la verdad, ciertamente. Nosotros obviamente sí, porque lo decidimos tomar, pero los peritos, yo no puedo obligar a un perito a que trabaje gratis. Entonces, claro, eso cuesta dinero. Y el CELS aportó todos los peritos que nosotros necesitamos para que esta causa no quede impune. Básicamente, uh-huh, eso quiero también destacarlo, ¿no? Claro. Fernando Sicilia, sí, muchísimas gracias por este contacto con la Retaguardia. Por favor, gracias a ustedes. Y hace llegar el saludo para la familia. Después vamos a estar comentando algunas actividades que están planificadas. Un saludo grande. Dale, muchas gracias. Saludos a ustedes también. Hasta luego. Hemos charlado con el abogado de la familia de Diego Cagliero. Hace hoy exactamente un año lo asesinaron integrantes de la policía bonaerense. Y nada, como siempre, ahí hay que intentar demostrar que los pibes no estaban haciendo nada, como si el hecho de que estuvieran haciendo algo implicara que se pudiera aplicar la pena de muerte como aplican las fuerzas de seguridad y las policías. Ahí ni siquiera la pena de muerte, Fer, porque cuando tenés pena de muerte, más allá de que no la estamos defendiendo, no, pero tenés un juicio previo. No, la pena de muerte de facto, obviamente. Ahí la querida Luz Denisov, que trabaja en el espacio, el museo que hay en el Casino de Oficiales de la ESMA, me decía que hicieron un video y lo presentaron en mayo allí en el museo, donde la mamá de Diego cuenta la historia. Yo creo que si hay algo que el macrismo nos ha dejado como positivo es que no hay más discusión ya acerca de que el gatillo fácil en la Argentina no es una invención de las familias, digamos, ¿no? Y me parece que incluso estos 4 años nefastos que vivió la Argentina harán posible que me parece que no se, que no se oculte, que no seamos nosotros y algunos otros y otras más, como era en otra época, quienes denunciáramos, qué sé yo, el caso de Luciano. Yo recuerdo hace algunos meses, a finales del año pasado, cuando se dio la película ¿Quién mató a mi hermano? En el Conti, allí también en otro de los espacios que funciona en la ESMA, y la verdad que hubiera sido impensado ver una película sobre Luciano Arruga en los últimos años del gobierno de Cristina. No se hubiera podido hacer una película siquiera sobre el caso de Luciano, porque más allá de lo que consiguió Vanessa y la familia, no dejaba de ser un caso que aparecía allí como marginal, rompiendo paredes siempre, pero marginal, ¿no? Y hoy nadie duda en levantar la bandera de a Luciano lo mató la policía. Me parece que esos son, si se puede, ponele que estoy optimista en este sentido, una de las cosas buenas que nos legó el macrismo. Ahí viene Travolta, y del otro lado viene Uma Thurman. Dejan sus comidas chatarras sobre la mesa. Y nos impiden separar esta canción de la película. Otra en la que se perdió el cantante, hay huelga. ¿Estaremos ante huelga de cantantes? Sé lo que estás hablando, pero no la vi. Ah, mira, sabés que estoy hablando de Pulp Fiction. Sí, pero ¿hice mal? ¿Es algo pendiente en mi vida? No, y sí, es algo pendiente. Deberías. ¿Será que Ferreiro puso canciones sin cantante para que nosotros podamos hablarles encima, o estará maldiciéndonos en este momento? O porque estuvimos cantando y muy mal, entonces pues, estemos. Pues. la retaguardia. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Y ahora sí arrancamos con las voces de los funcionarios de este país y arrancamos con Fernán Quirós. Pensé que había huelga de funcionarios, ¿eh? Pensé que había huelga de funcionarios. Huelga de funcionarios, este es el momento. Y bueno, habló sobre cómo continúa la cuarentena aquí en la ciudad de Buenos Aires. Los barrios vulnerables adolecen de la principal vacuna que tenemos para esta enfermedad, que es el distanciamiento físico. Es muy difícil o a veces imposible gestionar y administrar ese distanciamiento, por lo cual son lugares donde cuando el virus entra, la contagiosidad del virus es mayor que la población general. Por eso es que hemos definido con el desarrollo humano un conjunto de políticas de cuidado de las personas que están en los barrios populares, pero sobre todo, como bien decís vos, la contagiosidad es mayor y por lo tanto tenemos que tener políticas mucho más activas en la búsqueda de los casos y de testeos. Desde hace algo así como 14, 15 días en el barrio 31, después seguimos con el barrio 11, 14, hoy empezamos en el barrio 21, 24 y Zabaleta, y en breve vamos a seguir por el barrio 20. A mí me preocupa, sigue preocupando un poco, más allá de todas las políticas llevadas adelante, tal vez un toque tardías, es esto de la distancia en los discursos, me parece que habla mucho de cómo se llevan adelante las políticas. Ayer Nacho Levy dio una sola entrevista, tenía más pautadas durante la mañana, pero decidieron desde La Poderosa, después de la entrevista con Ernesto Tenenbaum en Radio Con Vos, en la que Nacho... no pudo contener la angustia que se salían de los medios de comunicación por el día de ayer. Y hay algunas cosas de discurso político para desmenuzar ahí. Muy interesante, escuchen esa entrevista en la que Nacho, por ejemplo, dice que le consta que Quirós es del gobierno de la ciudad la persona más sensible, podría decirse, pero que hay una lucha interna, digamos, que tiene a la nueva gestión de desarrollo social en la ciudad de Buenos Aires. Un poco ahí jugando el rol de malos, cuando mientras Quirós intenta imponer la cuestión sanitaria por encima de todo, como debería ser, ¿no? Vamos a escuchar ahora, hablando sobre la misma situación, sobre las villas de la Ciudad de Buenos Aires, a María Eugenia Bielsa, Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, que dijo que no es momento de evaluar responsabilidades, pero de paso de cañazo pegó patada. Mejorar la situación habitacional de un barrio es mejorarlo en su verdadera integralidad. No es no es un maquillaje, no se propagandiza. Lo único que no nos podemos permitir es propagandizar un trabajo que en realidad no terminó de llevar la dignidad necesaria. No vamos a evaluar responsabilidades, no es momento, estamos en un momento sensible, pero lo dijo. Marina Galmarini, titular de AISA, bueno, también estuvo hablando otra vez sobre las villas. Es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de que no era nuestra responsabilidad, empujamos al equipo del gobierno de la ciudad para que hiciera todo lo que tenía que hacer, y de esta manera, ayer, como casi como una ironía del destino, desde ahí ya pudimos abrir las válvulas porque terminaron los empalmes. Una obra que tendrían que haber terminado el año pasado, una obra que podrían haber terminado en enero, una obra que me dijeron que tardaba 40 días, pero finalmente tardaron menos de 10 días, ¿para qué tanto dolor? Cuando Malena Galmarini dice que casi como una ironía del destino de ayer pudimos, hablaba, esto lo dijo el día de ayer lunes por el domingo con la muerte de Ramón. Sí, yo creería que lo venimos diciendo aquí, ¿no? Pero creería que empujar al gobierno de la ciudad a esta altura de las circunstancias es como poco, ¿no? O sea, hay que pasarlo por encima al gobierno de la ciudad en su inoperancia o en la desidia o en lo que fuere que sea su accionar de inacción, digamos, ¿no? También Nacho ayer de La Poderosa decía en esa misma entrevista que no hubo ni un solo llamado, ni un solo tuit de ningún funcionario, ni de provincia, ni de nación. Y ayer nosotros aquí entrevistábamos a Federico Tonari, el presidente del Hotel Bauen, que nos decía que ellos ofrecieron 300 camas y el gobierno de la ciudad ni siquiera les respondió. Ahora, vamos, muchachos, ¿somos el gobierno nacional o no somos el gobierno nacional? ¿Le pasamos por encima al gobierno local cuando no cumple con sus funciones? ¿Sí o no? Digo, ¿habilitamos el Bauen para aislar a la gente que está en las villas sin agua? Y parecería que sí, ¿no? Digo, uno supone que el poder central está por encima de los poderes locales, ¿no? Lo que sí sé es que ayer, después de lo que fue la conferencia de prensa en la Villa 31, por parte de una de las mesas que se generó a modo de emergencia y en la que estaban, me decía justamente Rodrigo Ferreiro, que ha laburado allí en la Villa 31, que la mayoría eran referentes que hace, no solo vecinos y vecinas, sino que hace muchos años que trabajan organizadamente para intentar cambiar la realidad de las villas, que sé que ayer, después de esa conferencia de prensa, hubo contactos del Ministerio de Desarrollo Social para intentar, digamos, hacer algo más, ¿no? Sigue siendo tarde, pero es más temprano que mañana, ¿no? Avancen, muchachos, vamos. Algo hay que hacer. Bien, momento de escuchar a Claudio Moroni, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, que junto con Fernanda Raberta, directora del ANSES, estuvieron anunciando en conferencia de prensa el aumento en las jubilaciones para el mes de junio. El incremento va a ser para todos los haberes del 6,12%. Lo que decía Moroni es que este incremento acumulado con el incremento de marzo permite que las jubilaciones mínimas crezcan el 19,9%. En este mismo sentido habló Fernanda Raberta. Este aumento más el sistema de bonos, más las políticas de cuidado y protección con medicamentos y tarifas, creemos que es una política de cuidado a la que vamos a seguir poniendo mucho esfuerzo, una política de protección que nos va a ir sistemáticamente haciendo mejorar el nivel de ingreso de los jubilados, pero que en principio podemos decir que más del 80% de los jubilados y jubiladas argentinas le van a ganar a la inflación con su haber en este mes. Este aumento del 6,12% incluye a las pensiones no contributivas, a la asignación universal por hijo, a la asignación universal por embarazo, a las asignaciones familiares. La jubilación mínima va a ir a 16.864 pesos. Uh-huh. 16.864 pesos. Antes de analizar nosotros, vamos a escucharlo a Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Brutal en términos de la hipocresía, del lenguaje y lo que se plantea desde el propio gobierno, desde el sistema político, esto de proteger a los adultos mayores, de que se cumpla con la cuarentena y demás, y luego los matamos de hambre. Digo, perdieron entre 2018 y 2019 exactamente el 19.5% de poder adquisitivo, y a esto le tenemos que sumar 10 puntos más de este semestre respecto a la inflación. Es más, estamos hablando de sumas impúdicas. Las evaluaciones de sumando esto, le ganamos a la inflación, pero fíjate el número que estás dando, ¿no? Uh-huh. Nos llegamos a los 17.000 pesos de mínima, que es la que cobran un montón de jubilados y jubiladas. Uh-huh. Sí, como sí. Y lo peor de todo es que nos conformamos con la discusión de si le ganó o no a la inflación, o si era más o menos que con la cláusula de ajuste automático que regía en el gobierno anterior, y mientras tanto las jubilaciones siguen siendo... Lo preocupante es que lo anuncien con una sonrisa como triunfamos. Triunfamos porque le ganamos al, pero vos tenés un número que es muy pequeño. Uh-huh. Sí, seguramente, ¿no? Y a la vez, si no haces el impuesto a la riqueza, difícil poder pensar en cambiar la situación, ¿no? Digo, porque a lo que hay que apuntar claramente es a que nadie... ¿Cuánto dijiste? Diste la cifra recién, 16.000, ¿cuánto es la mínima? No llegan a los 17, 16.864 bueno. pesos. Bueno, Igual en cuarentena se gasta menos, ¿eh? Alguien te podría decir. Bien, no sé. Bueno. No, para un jubilado seguramente no. Nosotros que somos de estar en la calle, seguramente sí. Ya en combustible, en mi caso, por lo menos, me estoy ahorrando un montón de plata. Pero en el caso de los jubilados y las jubiladas, que en general consumen alimentos y medicamentos, han visto todo aumentado mucho más que el promedio de inflación. Y para cerrar, como que volvemos al principio y escuchamos a Patricia Bullrich, presidenta del PRO, que dijo que, bueno, que están tratando de dejar como único responsable de los casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires a Horacio Rodríguez Larreta, y eso no está nada bien. Y ahora quieren cambiar la agenda, hablar de este tema, de las empresas, de la justicia, qué sé yo, y dejarlo a Horacio Rodríguez Larreta solo con el coronavirus. La verdad, me parece de una especulación terriblemente brutal, ¿no? Es decir, como si este fuese un problema de la Ciudad de Buenos Aires. Realmente me parece increíble. Y además, lo mismo lo están haciendo con el tema de la muerte de una mujer en el barrio 31. Evidentemente, el presidente tiene dos caras, ¿no? La cara de sentarse con una buena, con un buen diálogo, y por otro lado, parece que mientras está hablándote bien, ¡pum!, te mete un codazo. Ramona se llamaba Bullrich. Y sí, el periodista también se lo dijo y ella lo recordó. Che, es... ¿lo podemos volver a escuchar? Porque yo leo aquí una clara... Le tomaste cariño, bueno, decirle. No, veo una clara crítica al gobierno nacional. ¿Pero no le está pegando a Larreta también? Hay, bueno, venimos hablando desde hace un tiempo que hay como parece dos facciones, ¿no? Los que no están en este momento, bueno, gobernando. Halcones y palomas, dijo Bullrich. Como oposición solamente, que se están parando desde ese lugar, y quienes están laburando en este momento. Claro. Y que decías, bueno, pero ¿qué onda? Porque parece que están laburando todos, todas juntas, y que está todo bien, y del otro lado, pum, bombazo, pero no sé. Nosotros, yo no lo escuché de esa manera, pero bueno, por ahí tengo que afilar. Sí, para mí sí. Y además, nosotros no tenemos fuentes en el PRO, pero el otro día lo escuchaba a Alejandro Berkovich dar cuenta de una reunión vía Zoom de la mesa chica de Cambiemos, en la que le reprochaba el sector de Bullrich a Larreta, a Vidal el silencio y esta cosa de no estar en ninguna circunstancia, ¿no? Ni en los medios ni laburando en ningún lado. Y en el caso de Larreta, el mostrarse tan cerca del presidente de la nación, ¿no? A mí me da la impresión que cuando ella dice, bueno, no es solo Larreta, está diciendo, no se la agarren solo con él, no está diciendo no es culpa del jefe de gobierno, está diciendo no es culpa solo del jefe de gobierno, ¿no? ¿Querías escucharla de nuevo? No. Ya se te fueron las ganas. No, escúchenla. El que se quedó con duda de si es el razonamiento va en línea con lo que yo dije, Radio Cut, y busquen ahí. No nos hagan escuchar de vuelta y pasar por ese trago de nuevo. Bueno, gracias entonces. Bueno, definitivamente hay huelga de cantantes, ¿eh? Estamos escuchando la Sinfónica Rock con este clásico de Los Redondos. El pibe de Los Astilleros. Pero bueno. Sí, sí, uno se tienta. Qué suerte. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Pero no le vamos a romper el corazón a Ferreiro. No, de ninguna manera. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Y tenemos consigna para participar en el día de hoy. Si qué bueno. Qué bueno, sí. Que cuando los cantantes están de paro, los consignistas no, porque si se nos pusieran todos juntos de paro sería como inllevable la mañana. Si pudieras tener cualquier animal de mascota, ¿cuál sería? Y respondes al 11-31-81-31-26. Aquí Natalia de Piedrabuena dice que tendría un osito panda bebé. Bueno, el osito panda puede crecer, Natalia. Y nos hace una pregunta también. Si la película de Luciano está disponible en internet. La película ¿Quién mató a mi hermano? Había entrado justo en la etapa de la pandemia a su última etapa antes de la liberación, según me cuenta la producción, que es la plataforma Cinear. La pueden ver en la plataforma Cinear. Abonando la entrada virtual de 30 pesos, digamos, a ver, hacer cine le sale mucha plata a los productores, sobre todo hacer cine con la calidad técnica, digo, porque la sensibilidad y todo lo demás quizás se puede hacer sin dinero, pero hay toda una cosa de producción que es carísima. Y esta es la última instancia que tienen quienes han estado en producción para recuperar, aunque sea parte de ese dinero, con la entradita de 30 pesos. Después, la idea era empezar a rodar por organizaciones sociales, por escuelas. Hay montones de escuelas y de universidades que han pedido la película en este tiempo. Y la verdad es que ahora no sabemos, pero seguramente cuando vuelvan los abrazos volverá también poder ir al cine, por ejemplo. ¿No? Tengo otro mensaje. Dice, me llamo Aníbal, les escucho siempre y me gustaría dedicarle un tema a mi señora Chela. Y el tema es el de Residente, antes que el mundo se acabe. Aníbal, qué tema raro este. No recomiendo ver el video. Son 7 minutos. Voy a quedar como una insensible, pero 7 minutos de gente besándose. Es rarísimo, ¿por qué decidió Residente hacer un...? Podría ser hermoso, pero no sé, me gustaría compartir. No sé si viste, te pregunto a vos, Fer, y le pregunto a nuestros oyentes, oyentas, si vieron el tema de Residente antes que el mundo se acabe. ¿Pudieron ver el video? ¿Qué les sucedió con este video? Yo estoy viendo ahora, para serte sincero. Bien. No sé cuándo estará libre la pista... Por ahora toca abrir las ventanas y llegar hasta donde nos lleve la vista. Cuando saldremos de nuevo, no sé, eso no estaba inspirado, residente, no sé, en esta cuarentena, no, me parece que no le pegó de una buena manera. No te gustó. Ni en el tema. ¿Pero por qué no te gustó? Porque hay gente besándose. No. Son 7 minutos de besos, o sea, no, son besos, besos de famosos. Que te des moralina lo tuyo. Pero 7 minutos de besos, 7 minutos. No hay otra cosa que besos, un beso tras otro. No, y aparte la música no acompaña tampoco, residente. Es como el video es como el video de Soda Stereo, Zoom, pero con parejas individuales. ¿Te acordás el video de Zoom? De la canción de no. De Soda Stereo, que era en el planetario, en el parque que bordea al planetario, y con montones de parejas besándose al mismo tiempo. ¿Cuánto duraba? Me decís que dura 3 minutos, 3 minutos y algo, por ahí me lo banco. 7 minutos y pico. Es innecesario. Y aparte no está acompañando la melodía esa, como todo un bajón. Esto es otra cosa. Pero con esta música te banco cualquier cosa también. O sea, no te gustó la canción, ¿no? Que se den besos tampoco largos. Pero no es que no me gusta que se den besos. O te dio envidia. No, es que no me gusta que se den besos. No me parece 7 minutos ahí todo el tiempo, como... No sé, bueno, me gustaría que me respondan qué les pasó si vieron el video. No sé, qué sensaciones, qué les pasó. Se quedaron los 7 minutos y pico viendo el video. Y mientras tanto, te cuento que Macarena de Floresta me dice que tendría un delfín de mascota, porque estamos en el momento de responder la consigna, que aparece en otras cositas, pero la consigna es: si pudieras tener cualquier animal de mascota, ¿cuál sería? 11-31-81-31-26. Salvador, que nos está escuchando desde San Telmo, con su mamá, dice que tendría un león porque le gusta Harry Potter y... Es, ay, me mató, Es su casa de Hogwarts. Espero estar diciéndolo bien. Perdón, Leo, perdón, Salvador, soy un desastre. No vi Harry Potter nunca. Hace mucho. No acuerdo de nada. Mónica nos dice que su mascota sería un gato. De la producción me dicen que llamó Aníbal, mandó un mensaje llorando diciendo que le hice bullying. No le hice bullying, estoy tratando de compartir sensaciones, sentimientos. Y acá Rodrigo dice que residente es el Alejandro Lerner de la progresía latinoamericana. Bueno, el pedacito comentado de antes que el mundo se acabe de residente fue dedicado por Aníbal a Chela, aunque sea, dejemos la dedicatoria, ¿no? Sí, sí. Beso Chela, beso Aníbal. Y este debería ser el tema de la cuarentena, ¿no? Zoom, claramente. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Era medio entre hippie y lisérgico el video de Soda Stereo. Nos metemos en lo periodístico nuevamente en la mañana de Hasta que vuelvan los abrazos, aquí en Radio La Retaguardia, porque hay una, como decíamos al principio, una votación que se dio en el Consejo Deliberante del partido de Mar Chiquita. Allí, en la costa bonaerense, en la costa atlántica, que lo que hace es acercar el glifosato y otro tipo de agrotóxicos cada vez más a las casas, hasta 150 metros de las casas se puede fumigar, ¿sí? Esto era una de las urgencias durante la pandemia, durante la cuarentena, era juntarse para definir esto. Tienen la suerte, viste, que en los lugares más pequeños, son pocos los concejales, entonces se pueden juntar, no tienen la excusa de la pandemia, ¿no? Porque en algunos lugares son 4, 5, 10. Vamos a escuchar un testimonio que da cuenta de esta situación, porque los vecinos y las vecinas obviamente están en alerta y rechazando esta resolución. Buen día, buenas tardes. Yo soy Guillermo Cuevado, soy miembro de la Asamblea de Vecines Paremos el Desierto Verde, del partido de Mar Chiquita. Bueno, voy a comentar un poquito la situación actual que estamos viviendo y también cómo llegamos a esta situación, para que tengan una idea. Bueno, nosotros vivimos en un partido Mar Chiquita, que es un partido que está en el sudeste bonaerense, pegado al partido General Pueyrredón, que es donde está la ciudad de Mar del Plata. El partido Mar Chiquita tiene una zona costera, donde hay varias localidades, nuestra asamblea está básicamente en esas, somos vecinos de todas las localidades de la costa, digamos. Hay participantes de todas las localidades, son unas 6-7 localidades, hay participantes de todas. También el partido Mar Chiquita tiene otra zona, que es una zona, digamos, más de campo, que está en la Ruta 2, donde hay, digamos, tres ciudades, que son Vidal, Viboratá y Pirán, que sería la zona que nosotros llamamos Mediterráneo, para que tengan una idea cuál es el partido nuestro, la situación. Es un partido mayormente que se dedica a la ganadería, pero hay una parte bastante en los últimos años destinada a la agricultura, que está sobre todo sobre la costa del partido, sobre la Ruta 11. En esos campos, en general son todos campos con monocultivo de soja, maíz o girasol, que son fumigados constantemente, como es este modelo, digamos, agroindustrial. Así que bueno, en ese contexto es que empezamos a juntarnos hace un año y medio más o menos por las problemáticas de las fumigaciones constantes y sin ningún tipo de restricción a prácticamente 50 metros de las casas. Estás escuchando a Guillermo Corrado, miembro de la Asamblea Paremos el Desierto Verde, de la Asamblea del Partido de Mar Chiquita, Asamblea de Vecines, aquí en la provincia de Buenos Aires. Denunciando esta situación. Pidieron una medida cautelar ante el Juzgado Civil y Comercial número 15 en diciembre del año pasado. Les habían dado la razón, prohibieron fumigar a 1500 metros, pero los concejales aprovecharon la pandemia. Bueno, así que fuimos haciendo distintas actividades. Bueno, hicimos una presentación a la fiscalía, una denuncia. Hicimos un encuentro de pueblos fumigados regional acá el año pasado. Y finalmente hicimos una denuncia. Varios vecinos de acá de la zona a un grupo de explotadores de los campos que están enfrente a las localidades, pidiendo una medida cautelar que nos protegiera de estas fumigaciones porque no había ningún tipo de ordenanza. Bueno, finalmente el juez Casas, del Juzgado Civil y Comercial número 15, el 12 de diciembre del año pasado, dio un fallo dándonos la razón y prohibiendo fumigar a 1500 metros de los pueblos, escuelas rurales y cursos de agua, de toda la zona que comprenderían, digamos, la costa del partido de Mar Chiquita. Y también intimaba a la municipalidad en breve, un plazo de, digamos, un mes creo que era, pero que se notificó tarde, arma una ordenanza. En ese contexto, un grupo de concejales arma una ordenanza totalmente contraria a lo que veníamos hablando y todo, de que solamente limita 150 metros las fumigaciones, y esto, bueno, ha generado un conflicto muy grande tanto en el pueblo, que nos sentimos burlados porque hemos tenido infinidad de reuniones tanto con el gobierno actual como con el anterior. Hemos hecho presentaciones, hemos trabajado con la universidad, presentaciones también de estudios científicos para avalando todo lo que decimos, y nada, nos sentimos, digamos, estafados y estamos pidiendo que el intendente vete esta ordenanza, porque tiene 10 días para vetarla, Para que podamos sentarnos y, digamos, entre toda la comunidad, el INTA, la universidad, se pueda armar una ordenanza que de verdad proteja la salud y el medio ambiente, por todos los efectos nocivos que tiene todo este sistema, digamos, agrícola basado en químicos que contaminan tanto el ambiente como también destruyen la salud de las personas. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio y, bueno, esa es la situación y quedamos a la espera, bueno, que nos, si nos contactan, si quieren saber más, estamos a su disposición. Un abrazo para todos. Bueno, gracias a Guillermo Corrado y a la Asamblea Paremos el Desierto Verde de la Asamblea de Vecines del Partido de Mar Chiquita. Sí, seguramente cuando tengan novedades les vamos a volver a contactar para que nos cuenten cuáles son y poder dar cuenta de eso. Sabemos lo difícil que es acceder a los medios de comunicación cuando se habla en contra de los agrotóxicos. Ronda de noticias en La Retaguardia. Organizaciones sociales retoman protestas por alimentos, trabajo y la crisis sanitaria. Con la consigna "Con hambre no hay cuarentena", en este momento movimientos sociales se concentran en el obelisco porteño. La Reta, ¿cuántas muertes más hacen falta para garantizar la asistencia alimentaria en los barrios? Es la pregunta que hacen. Hubo un femicidio cada 27 horas durante los primeros 56 días de la cuarentena. El Observatorio de Femicidios Adriana Maricel Zambrano registra el índice más alto de femicidios en nuestro país. El segundo pago del ingreso familiar de emergencia comenzará a pagarse después del 3 de junio. La titular del ANSES, Fernanda Raberta, confirmó este fin de semana que la segunda ronda de IFE se abonará en junio y señaló que no habrá una reapertura de inscripciones para quienes fueron rechazados. Juicio por Anaí Benítez. La Fiscalía y la querella pidieron perpetua para Marcos Bazán. Mientras tanto, amigos de Anaí y organizaciones feministas pidieron que no se cierre la causa y denunciaron irregularidades en la investigación. La defensa de Bazán, a cargo de la gremial de abogados y abogadas, sostiene que se trata de una causa armada. El Estado pagó la mitad de los salarios de Granja Tres Arroyos, que igual despidió 50 empleados. La firma líder en la industria avícola fue beneficiada con la incorporación al programa ATP, por el que el Estado paga hasta la mitad de los salarios de sus empleados. Igual despidió 50 contratados que hacía un año y medio cumplían funciones en su planta. Aumentarán las jubilaciones y las pensiones un 6,12% a partir de junio, lo informó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, este lunes. La jubilación mínima será de 16.864 pesos. Por deudas salariales y falta de insumos, los médicos le piden a Kicillof que inspeccione clínicas y sanatorios privados. Lo hicieron en el encuentro semanal con el Comité Crisis. El sindicato de médicos expuso conflictos por despidos, incumplimientos en el pago de salarios y la gravísima falta de provisión de insumos para la protección de personal. Organismos de derechos humanos dijeron que ante la muerte de Ramona hacen responsable al gobierno porteño. Exigimos al gobierno porteño que dé marcha atrás en la flexibilización del aislamiento social obligatorio, plantearon los organismos y se sumaron al reclamo para que se declare la emergencia sanitaria en la Villa 31. 303 nuevos casos de coronavirus. Suman 8.371 positivos en el país y ya son 2.625 los recuperados. Perdón, Astor, es un recorrido por distintas canciones de Piazzolla, de la mano de Pollera Pantalón, ya un clásico de las programaciones musicales de don Rodri Ferreiro. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Si pudieras tener cualquier animal de mascota. Perdón, sí. ¿Cuál sería? 11-31-81-31-26. Igual a esta altura podríamos decir que ya hay una consigna blue, que está con su precio mucho más elevado, y que tiene que ver con si se banca el video de René de los, ¿cuántos? 8 minutos de besos. ¿O no? Siete y pico. Bueno, aquí tengo un mensaje en el que me dicen 30 segundos, toleré ver ese video de René y nunca me imaginé que iba a ser siempre igual. Mariano desde San Cristóbal dice que es adherente a la postura de Aníbal, que es quien pidió la canción y que la dedicó, y dice que hay que besarse más, la máxima de don pero Roberto. Está todo, pero don coincido, Roberto, está buenísimo acá. Bueno, pero no voy a estás quedando en una posición moralista, te diría. No, ¿eh? Pero no es moralista, pero para nada moralista. Lo que digo es que no tiene otro condimento, es como ver 7 minutos de, no sé. Bueno, acá Natalia dice, yo no lo terminé. Además, ahora ver darse besos es casi castigarse para quien como yo pasa la cuarentena sola y alejado del amor. Pobre. Un abrazo, Natalia. Nos vamos ahora a la ciudad de Rosario. Estamos intentando saber cómo andan las instancias de educación informal, las que han surgido desde las organizaciones sociales, los bachilleratos populares. En el barrio Nuevo Alberdi está la Escuela La Ética de Rosario. Pablo Jacobet requirió este audio para saber en qué andan en medio de la cuarentena. Hola, mi nombre es Alejandro y soy profe de La Ética. La Ética es una escuela de gestión social, está ubicada en el barrio Nuevo Alberdi, en la zona noroeste de la ciudad de Rosario. El barrio Nuevo Alberdi es un territorio que sufre bastantes carencias en lo referido al urbanístico, a los servicios y a la presencia del Estado. Regularmente, y en este contexto y ante esta situación, eso se agrava mucho más. La escuela surgió en el 2011 como freno al desalojo de vecinos y vecinas que vivían en esas tierras y como respuesta a la falta de un secundario en la zona. La modalidad en la que trabajamos es como escuela para adultos y adultas. En el año 2016 decidimos abrir el jardín de La Ética con una sala de 4 años para responder también a la ausencia de jardines en la zona y atender así la demanda de vecinos y vecinas. Una de las características de la escuela es el fuerte anclaje con el territorio y las problemáticas que de él surgen. Por eso es que en este tiempo nos toca pensar y repensar constantemente cuál es la virtualidad a la hora de por el acceso que los estudiantes pueden tener. Por eso es que las actividades las llevamos adelante vía WhatsApp, que es la red que más tienen todos los estudiantes, y trabajamos en pequeños grupos para estar más cerca y en contacto más directo con los estudiantes. Hoy la pregunta que nos hacemos es de qué manera mantener la presencia en el territorio. Por eso, en conjunto con estudiantes, con vecinas, vecinos y con el Centro de Salud del Barrio, organizamos redes que apunten a la prevención y cuidado ante la situación que estamos viviendo. Entendemos que el rol de la escuela es mucho mayor que solo trabajar contenidos, y hoy más que nunca eso nos toca ponerlo en práctica. Pensar nuevos esquemas, buscar la manera de cuidarnos entre todos, acompañarnos, trabajar interdisciplinariamente, apostar a seguir construyendo conocimiento, escritura, leer, enseñar y aprender, pero todo de manera colectiva, siempre. Sabemos que esa es la única salida. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Pasó de moda hablar de las cárceles y de si los presos están saliendo a las calles o no. Así que me parece que está bueno refrescar algunas cifras que están vinculadas a los pedidos que han hecho los genocidas o los imputados por crímenes de lesa humanidad para poder salir aprovechando la excusa de la pandemia. Recordemos que si es válido que los presos comunes con delitos no graves pidan este derecho, no es lógico y que lo hagan los genocidas y todas las los pedidos de domiciliaria deberían ser rechazados porque no están en condiciones de hacinamiento. No se cumple esa condición que sí se da en los presos comunes en la situación de los genocidas porque están en pabellones especiales, en la mayor parte de los casos solo para genocidas y en algunos casos compartidas con quienes están presos y son miembros de las fuerzas de seguridad de los últimos gobiernos, digamos. Un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que está dirigido por María Ángeles Ramos, que suelta estadísticas que nos sirven mucho en general, dice que 180 genocidas han pedido el beneficio de la prisión domiciliaria en todo el país. Si vos te fijás en la estadística, son casi todos los que están presos, porque quedan muy poquitos, quedan apenas un poco más de 200 presos. 180 en estos últimos dos meses, en realidad, pidieron que los dejaran ir a sus casas por la cuestión del COVID-19. En 35 casos, los jueces concedieron las domiciliarias, 35 de 180, 26 ya se efectivizó, ya están en sus casas disfrutando de esta libertad, de esta prisión reprimida, podría decirse, y 9 de las 35 todavía están pendientes por algunos recursos. 131 fueron rechazadas. Es un alto porcentaje que fueron rechazadas y hubo un gran laburo de fiscales y de abogados y abogadas de las causas por crímenes de lesa humanidad, abogados y abogadas querellantes, para intentar rechazarlos. En el caso de la ESMA, se dio la particularidad de que hubo un caso que claramente llamó la atención, ¿no? Y que se mostró como un caso emblemático, y está bien que así sea, porque Carlos Capdevila, que era uno de los parteros, uno de los médicos de la ESMA, de la maternidad clandestina, le concedieron la prisión domiciliaria. La querella, una de las querellas de la mega causa de la ESMA, la que está encabezada por el sueco Carlos Lorki Panizze, y sobreviviente de la ESMA, y Patricia Walsh, la hija de Rodolfo Walsh, que fue conducido a la ESMA luego de su secuestro y allí desaparecido, presentaron un recurso ante el Tribunal Oral Federal número 5, en el que lo que dicen es, a ver, si los van a dejar salir, vigílenlos. Ahora, esto parecería como obvio, ¿no? No hace falta que una querella te diga, che, juez, están en su casa, son genocidas, se escaparon 40 años a la justicia, vigílenlo por lo menos, ¿no? Y pedían que se les colocaran las tobilleras electrónicas, el dispositivo electrónico que es como una suerte de GPS, o que se los tuvieran vigilancia policial, que todas las semanas la policía pueda hacerles una visita y corroborar que están en su casa. El tribunal respondió semi-afirmativamente, podría decirse, ¿no? Con la firma del juez, el presidente del tribunal, del doctor Obligado, les dijo, bueno, ok, vamos a preguntar al programa de asistencia a personas bajo vigilancia electrónica, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, si tenemos tobilleras. No dice que se las van a poner a los genocidas, pero uno supone que se está mandando a preguntar, no lo dice en la resolución, pero si está mandando a preguntar, se supone que es porque se las colocarían a los genocidas de la ESMA, que son cerca de 50 de la mega causa, que están en sus casas cumpliendo prisión domiciliaria. Increíble que el Estado no tenga la provisión necesaria de estos dispositivos electrónicos Y en todo caso, que si tiene que elegir a quién le coloca los dispositivos electrónicos, elija seguramente a un pibe que cometió un delito menor y no a un genocida que le escapó 40 años a la justicia. Pero estas cosas suelen suceder en la justicia argentina. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Al fin alguien que cante, ¿no? Y mucho más si son los barbudos de Sin Top. Inolvidable momento de los Simpsons, el capítulo de cuando van a New York y Bart asoma la cabeza a través del ómnibus cuando está en el barrio judío y ve pasar a unos judíos ortodoxos y les dice: aguante Chip Chip Top. Una gran banda. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. ...28 minutos pasan de las 11 de la mañana, hora de entrar en la segunda entrevista del día. Y nos enteramos que la semana pasada que el Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires había ordenado el cierre de un centro de inclusión social, del Parador Retiro, uh-huh. Después de 79 de las 92 personas que estaban ahí habían dado positivo en las pruebas de coronavirus. Bueno, las villas, situación de calle, venimos hablando desde que arrancamos el programa hasta que vuelvan los abrazos. Y con Fabio Manupela hablamos al principio también de cuando arrancaba este programa. Fabio es de Proyecto 7 y, bueno, hacía distintas denuncias, ¿no?, de la vulnerabilidad que se encontraban las personas en situación de calle, que se vienen encontrando históricamente y en particular por esta situación de la pandemia. Estamos en comunicación nuevamente con él. Buenos días, Fabio. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bien. Sí, acá andamos, haciendo la cuarentena. Lo que no hace el gobierno de la ciudad lo hace los compañeros de situación de calle. ¿Qué, qué información te llegó que pudiste hablar con los compañeros de el Parador Retiro? Porque se habla de se cerró el Parador Retiro. ¿Qué quiere decir cuando hablan de se cerró el Parador Retiro? ¿En qué situación está y qué pasó con esa gente que estaba ahí adentro? Mira, sé que fueron algunos trasladados que realmente tendrían que estar. Si hicieron, tienen que estar 15 días en el mismo lugar. Claro. Hasta todo lo que hayan estado en el parador, sea positivo o sea negativo, tienen que estar en el parador, no pueden salir por ningún lado, por 15 días, 14 días vendría a ser. Por eso está clausurado, no puede entrar nadie, no puede salir nadie. Esa es la cuestión del Parador de Retiro. Que tampoco, no sé cómo han llegado a tener esos casos, ¿no? Porque todavía no entiendo cómo el gobierno de la ciudad... Primero, vamos a aclarar una cosa que volvemos a repetir. No se tiene que decir más paradores, se tiene que decir centro de integraciones. Eso figura la ley 3706, de los cuales tampoco se respetan, así tampoco como el gobierno de la ciudad no respeta la cuarentena y del coronavirus, no respeta los organismos que tienen que hacer, entran, sale cualquiera, no le toman la temperatura a los empleados, cada 4 horas, 5 horas hay que tomar la temperatura a los compañeros. No entiendo cómo pudieron haber tantos casos positivos en el Parador de Retiro, ¿no? Manu, vos decís no hay que llamarlos centro paradores, hay que llamarlos centro de integración. Pero el centro de integración es otra cosa. Claro, pero no se puede decir más parador, está en la ley 3706. Sí, pero no deberían funcionar de diferente manera para llamarlos centro de integración. Obvio, pero sí, obvio. Pero como no quieren y no aceptan lo de la ley, porque puedo contemplar un montón de cuestiones. Creo que el gobierno de la ciudad, los profesionales, no están preparados para los compañeros de situación de calle, ¿no? Y cuando no están preparados y no saben cómo resolver la problemática... Esto va a seguir funcionando así. ¿Cómo puede ser que Proyecto 7, teniendo cinco centros, ahora cinco centros, solamente en el nuestro, en el SIC, hubo un solo caso positivo, de los cuales ahora no hay ninguno contagiado, están todos bien? Gracias también, también quiero decir algo muy importante, que todo esto se logró por el funcionamiento colectivamente con los mismos compañeros de situación de calle, ¿no? Porque es algo admirable lo que hicieron los compañeros, aguantando sus adicciones, que sabemos muy bien que la calle tiene el asunto de alcoholismo, drogas, aguantando sus adicciones y el compromiso de ellos mismos trabajar juntamente con nosotros, ¿no? Digo, es algo admirable de los compañeros, que ni siquiera la Reta, ni siquiera nadie se lo pudo imaginar. Nadie. En los cinco centros no hay ningún caso. Nosotros continuamente, a la mañana cuando se levanta temprano la temperatura, una muy buena alimentación, a la tarde, al mediodía, eso de las 3, 4 de la tarde, otra vez la temperatura. Llega a haber un caso de 35, de 37,5, ya a ese compañero se lo aísla, ¿no? Hasta que venga la ambulancia. ¿De qué hablas, Fabio, cuando hablas? Te digo Fabio, Manu, con Manu hemos trabajado juntos, por eso me sale decirle Manu, que es como lo llamamos. Hablas de cinco centros, ¿de qué hablas? Porque no estás hablando de los centros del gobierno de la ciudad. No, bueno, en otro hablamos otros dos centros más, que es de uno Parque Chacabuco, con familias, con hijos, que el gobierno de la ciudad no podía sostener, entonces se trabajó, se habló con Proyecto 7 para el cuidado y el asunto de la cuarentena de ese centro de integración de Parque Chacabuco, Parque Chacabuco 2. Estás hablando de centros de integración que están en, que funcionan por Proyecto 7, no bajo la órbita del gobierno de la ciudad. Uh-huh. Está mitad y mitad. Bien. Mitad y mitad. Que, vamos a decirlo, creo que le estamos enseñando a trabajar un poquito con otras organizaciones sociales. ¿Eh? Uh-huh. Y también en Barraca, que hay otro, que es al lado de la iglesia, no me acuerdo muy bien cómo se llama ahora, que también son de 100 personas, de 100 varones. ¿Y cuáles serían las diferencias en la operatividad? Hola. Sí, ¿me escuchás? Ahí, en la operatividad cotidiana, Fabio, ¿cuáles serían las diferencias entre estos centros de integración y los paradores, a los que no tenemos que decirle más paradores, pero le seguimos diciendo paradores porque son paradores? Bueno, algún día lo vamos a acostumbrar nosotros, sí, también, obviamente, los periodistas, de decir centro de integración, va a costar mucho. Obviamente. No, la diferencia que hay es muy grande. Primero, que trabajamos colectivamente con los compañeros de situación de calle, ¿no? Cada uno se toma su responsabilidad en distintos lugares. Acá hay compañeros que se dedican a tomar la fiebre, hay compañeros que se ponen a cocinar, hay compañeros que se ponen a hacer la limpieza, hay compañeros que cuando vienen ayuda o donaciones, se reparten las donaciones, se dividen las donaciones. Esto es distinto porque se trabaja colectivamente. Uh-huh. En ninguna institución trabaja colectivamente, sino la orden según el director que sea, ¿no? Digo, acá se trabaja colectivamente. La verdad que yo nunca me imaginé que se iba a lograr esto, ojo. Pero uh-huh, estoy muy orgulloso de los compañeros. Eso, me saco el sombrero y me pongo de pie, un terrible aplauso a los compañeros, porque sin ellos nosotros no podíamos lograr estas cosas. Nosotros pasamos 15 días de cuarentena cuando hubo un caso positivo acá. Ahora el compañero está ya dado de alta, está ayudando, está trabajando, estamos trabajando colectivamente. Es algo que, la verdad, que tendría que vender mucho todos los funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de los uh-huh, cuales que tampoco bajan la mercadería, ¿no? Porque acá tenemos donaciones para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sacar guantes, sacar... Es un dilema. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires nunca se hizo cargo de la gente en situación de calle. Claro. Y no les interesa. No les interesa. Imagínense, 80 casos positivos de parador de retiro, imagínense que no les interesa. No les interesa. Uh-huh. En otros paradores está el ejército parado en la puerta, ¿eh? Si, no es que está la policía, el ejército, ¿no? Si quieren sacar, un día voy a sacar fotos y se los voy a mandar. Dale. Ahí nuestro compañero Silvio Florio, que fue quien escribió la nota que tenemos publicada en La Retaguardia desde el sábado, que da cuenta del cierre del centro de integración, al que en la nota llamamos parador, de Retiro, dice que no hay nadie adentro del parador, que está cerrado sin nadie. Lo habrán mandado en otro lugar, claro. Previstamente también lo que salieron negativos los habrán mandado a algunos hoteles. Que también hay un problema, ojo que todo, vamos a aclarar una cosa porque hay cosas que a mí me están confundiendo y creo que no se saben. La justicia lo obligó, también vamos a poner que Horacio Ávila, Proyecto 7, nuestro referente político y de lo que trabajan de la problemática, él tuvo que hacer a la justicia una denuncia al gobierno de la ciudad de Buenos Aires para adelantar el operativo frío. Porque yo estoy escuchando de varios medios que el gobierno de la ciudad está haciendo esto. No, el gobierno de la ciudad fue obligado por la justicia, ¿no? Uh-huh. Y hay una parte también que, siendo obligado la justicia, ellos no lo cumplen, ¿no? El gobierno de la ciudad nunca hizo nada con los compañeros de situación de calle con la pandemia que estamos sufriendo. Claro. ¿No? Porque vamos a aclarar una cosa. Horacio Larreta y sus dos cómplices que tienen al lado nunca les interesó a los compañeros de situación de calle si se mueren o siguen vivos. Al contrario, creo que prefieren que nosotros nos sigamos muriendo, ¿no? Uh-huh. Porque no puedo aceptar que el parador o el centro de integración de Retiro hayan salido muchos positivos. ¿A dónde estuvo el control ahí? Acá nosotros el control, mercadería que llega al Jorenkel, todas las bolsas, la mercadería que llega hasta las personas que entran, los bañamos en alcohol en gel, hasta en la ropa. Es algo increíble que un parador no haya control y haya 80 infectados. Es algo increíble. No les interesa. Es la continuidad de una política que vienen denunciando ustedes hace un montón de tiempo, ¿no? El funcionamiento del parador, bueno, tiene que ver con estas lógicas que ya venían llevándose adelante. Una cosa que quería decir. Mire qué diferencia hay. Bueno, en un parador, nosotros acá los compañeros tienen todos sus psicólogos. Todos los días, psicología virtual, están con su psicóloga. Porque también hay que, por eso me levanto de pie y le digo a los compañeros que los felicito. Una vez que hubo una reunión, los felicité, que también me emocioné un poco, como ellos sin pastillas psiquiátricas, que ojo que es un tema muy importante, sin pastillas psiquiátricas y colaborando y estando ocupado con sus psicólogas cada uno, están aguantando la abstinencia. Es algo increíble que admiro a estos compañeros, que ni siquiera el gobierno de la ciudad, nosotros tenemos psicólogos, tenemos los médicos, estamos preparados para una pandemia. Un gobierno de la ciudad de Buenos Aires no lo tiene. Fabio, te agradecemos esta comunicación con la retaguardia. No, gracias a usted y por siempre visibilizar la problemática de la gente en situación de calle, porque siempre dije, la calle no es el lugar para vivir, mucho menos para morir. Muchas gracias, compañero. Un abrazo grande. Fabio Manupela, integrante de Proyecto 7, un proyecto autogestionado para personas en situación de calle. Y ahí la tenemos a nuestra compañera Natalia Bernades acompañando habitualmente. Bueno, se viene el frío, además de todo, como si hiciera falta, ¿no? Bueno, vos no viste Pulp Fiction, yo no vi The Joker, ¿está mal? No sé si está mal, mírala. ¿Recordás esta canción como parte de la peli? Digo que quien hizo esta canción está preso por violar a una niña de 13 años y por otros 4 cargos de estar con chiquitas. Desde el año 2015 está cumpliendo una condena, se llama Gary Glitter. Y volvemos a la polémica de si separamos la obra del artista, ¿no? Yo estoy a favor de separar la obra del artista siempre y cuando digamos, siempre, o sea, que no escondamos debajo del arte. Me cuesta seguir escuchándola. Yo no tenía ese dato, pero bueno, habíamos hablado, ¿no? Con la otra vez también, que es una buena manera de repensar, visibilizar, con Alfredo Grande. Estuvimos hablando sobre este tema hace muy poco. Bueno, que usemos el momento entonces para continuar visibilizando estos abusos. Que nos puso a prueba Ferreiro con Gary Glitter para ver qué decíamos, si decíamos algo o no decíamos nada. A mí me estaba trayendo problemas internos, como que me empezó a agarrar algo corporal de rechazo, pero bueno. Ya está, ya se va. Listo, terminó. Gracias. Hasta que vuelvan los abrazos. Aprovechamos este momento para saludar a las radios compañeras que nos retransmiten, como Radio Presente del barrio de Floresta, Radio Huerquén Curruz del Budi del sur de Chile, Radio Nauta de La Plata, Radio Che Guevara de Rosario y Radio Sur de Parque de los Patricios 88.3. De ahí nos llega este material, que es una entrevista que hicieron a Claudia Barrio Nuevo. Es una entrevista que hicieron sobre Chubut, la lucha sigue por salarios y contra el extractivismo. Claudia Barrio Nuevo forma parte de la conducción provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado y describe una situación compleja que está viviendo Chubut. La economía de la provincia patagónica es crítica, comprende retrasos en los pagos de salarios estatales, suspensiones en privados y amenazas por parte del gobierno de la provincia de abrir las puertas a las empresas multinacionales de la energía como única solución. Barrio Nuevo cuenta que aún en el contexto de aislamiento social debido a la pandemia, la lucha y la movilización continúan. Vamos a escucharla. Llevamos la mitad o poco más de la mitad de los trabajadores estatales de la provincia no han cobrado el mes de marzo, los haberes del mes de marzo. Es decir, que todo el resto también se le debe el mes de abril. Con lo cual, obviamente, también jubilados. Se agrava la cuarentena en estas situaciones bastante violentas, se sufre bastante. Y bueno, tratamos de modificar obligadamente, ¿no?, el tipo de reclamo que veníamos haciendo para adecuarlos a la pandemia. Y bueno, hay que ser creativos en esto porque hay situaciones desesperantes que nos hacen seguir reclamando más allá de los escritos. Esta situación lleva casi 3 años en la provincia. Es muy difícil, ya hemos hecho de todo, hemos venido cortando rutas, tomando edificios, con movilizaciones muy grandes, y ahora, bueno, nos toca esto, ¿no?, de reclamar con barbijo, de reclamar mediante caravanas, bocinazos, en las colas de supermercado, cuando podemos salir, pero el reclamo sigue vigente porque el problema está, problema que vemos que empieza también a sentirse en algunos municipios ante la caída del precio del petróleo. Esto trae otras consecuencias, y hay municipios donde ya están empezando hablar de despidos sobre los becarios y situaciones de pago atrasado de sueldos. Así que se agudiza y, bueno, seguimos adelante reclamando, ¿no? La masa de trabajadores estatales en la provincia es bastante alta, pero también se está hablando en el privado de pérdida de empleo, como en la ciudad donde yo vivo, entre Leu, está cerrando una fábrica textil, una de las pocas que queda, Sedanil, la liberación, digamos, no, el despido de cientos de trabajadores con un acuerdo de liquidación final bastante pobre y sin posibilidades de nada más, con lo cual la economía de la región lo sufre. Así como se sufre en todo el mundo y la crisis lo agudiza, acá no le vemos salida tampoco, porque no vemos una propuesta desde el gobierno que nos lleve a poder solucionar esta situación. Esto empieza a sufrirse a partir del gobierno de Macri, cuando se desfinancia las provincias de manera tremenda, ¿no? Esto lo sentimos y lo sufrimos, lo seguimos padeciendo y pagando hoy. Ahora el gobierno nacional, así como está de alguna manera subsanando con las empresas privadas, y como último garante el Estado provincial debería hoy responder a los trabajadores chubutenses que padecemos esta situación. También tiene responsabilidad, por supuesto, el gobierno nacional. Yo creo que al día de hoy una intervención federal no sería una solución, porque no creo que el cambio de nombre sea la solución, sino la decisión política de darle una solución definitiva a esta crisis. Esta crisis que también nosotros sostenemos que viene a partir de la negativa del pueblo ante la avanzada megaminera. Eso también tiene que ver con esto, que nos presentan la minería como la única salvación y el querer imponer la crisis para que bajemos la cabeza y terminemos con esa explotación que nadie quiere en la provincia. Entendemos la mayoría de que no es la solución y que la solución hoy no la tiene nadie. Así que, pero como te decía, el gobierno nacional, al ser el último garante del Estado, debería dar una solución así como lo ha hecho en otros sectores, ¿no? Este empobrecimiento tiene que ver mucho con esto del extractivismo y la industria que se quiere impulsar acá. Claudia Barrio Nuevo también nos contaba, o les contaba a les compas de Radio Sur, que distintas organizaciones elaboraron un proyecto de ley que pretende cobrar mayores impuestos a las empresas, las principales empresas de la provincia, que lo que dicen es que tienen de por sí una renta de ganancias que es extraordinaria. El gobierno provincial, que está representado por Mariano Orsioni, se niega a discutir esta idea y la intención es agudizar el conflicto para que la única solución posible sea el modelo económico basado en el extractivismo. Esta es la denuncia que están haciendo, que lo que significan es saqueos de los recursos, mayor empobrecimiento y destrucción del medio natural. Agradecemos a Radio Sur por el material y les mandamos un abrazo a los compas y a las compas. Dos cosas sobre este programa. La primera es que el presidente Alberto Fernández acaba de anunciar que Hasta que vuelvan los abrazos continuaría. Bueno, no lo dijo directamente tampoco, no es que dijo va a continuar hasta que vuelvan los abrazos por la retaguardia, pero sí dijo que estamos muy lejos de haber terminado el problema, que va a seguir privilegiando la vida y la salud de la gente, que por otra parte es lo que dicen todos, ¿no? Más allá de que algunos lo hagan más que otros y otras, todos dicen lo mismo. No porque como algún tonto repite nos hayamos enamorado de la cuarentena. y dice, la normalidad que conocimos no existe más, va a haber otra normalidad, una nueva normalidad que nos obliga a no abrazarnos, a no estrechar las manos, a tomar distancia y a andar con barbijos hasta que aparezca una vacuna contra la COVID-19. ¿Por qué le empiezan a decir la COVID-19? No sé. ¿Estamos ante la COVID-19 en cualquier momento? Sí, puede ser. Probablemente. Bueno, nada, esto, el presidente estuvo hoy en la planta de Volkswagen en Tigre y allí junto a Axel Kicillof, después de haber recorrido la planta, dio estas definiciones que dan cuenta de que en las grandes ciudades se sigue con la cuarentena estricta, podría decirse, ¿sí? Bueno, habrá que ver cómo el Estado respalda que nos quedemos en casa, ¿no? Pues la única forma de garantizar que nos quedemos en la casa es con un Estado que nos garantice lo mínimo indispensable a todos y a todas. Y la segunda es que hay oyentes de la retaguardia de la mañana, de Hasta que vuelan los abrazos, que están empezando a organizarse porque extrañan el corte de las 11:30. No se corta más, como diría Mauricio, y se quieren organizar. Claro, se quieren organizar porque parece que extrañan el corte de que se daba todas las mañanas a las 11:30 y que parecería ser que hemos podido solucionar. Parecería ser. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Hoy, hoy, hoy, mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño. ¿Quién es ese niño? Estela es un granito de canela que no quiere, caer en la cazuela. Estela es un granito de canela que Y mientras acá tenemos los problemas con la entrega de comida tan escasa y tan poco nutritiva en las escuelas, nos preguntamos qué está pasando en los colegios en otros lugares del mundo, ¿no? Y así nos manda el testimonio Rocío. Muchas gracias, Rocío. Hola, me llamo Rocío Siberio González y soy cubano. Estoy en cuarto grado. Aquí por el COVID las clases son por la televisión. Sale una profe indicando los ejercicios y los explica. Después los realizo. Pero me gusta más la escuela porque estoy junto a mis profes y a mis amigos. Y así aprendo más y mejor. Son dos veces a la semana. Lunes matemática y jueves lengua española. Duran 45 minutos. Estos son los básicos. Hola, me llamo Guillermina, vivo en Buenos Aires, en Vicente López. Te mando un beso y acabo de terminar el cuadernillo de matemáticas. Mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño. El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. No creías que la cuarentena no te iba a notar tanta, pero no. Pero no, cuarentena de mierda. Cuarentena de mierda. Tú creías que la cuarentena todo iba a ser farda, todo iba a ser fiesta, pero no, cuarentena de mierda. Cuarentena de mierda. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, nos preparamos para irnos. Hoy nos vamos a ir puntualites, ¿sí? ¿Estás preparada para saltar? ¿Puedes saltar ahí? Ahora que estás en el living, que ya no estás más en la cocina. En todos lados se puede saltar. Sí, bueno, pero tenías como demasiado cerca los azulejos antes. Ahora, en esta segunda etapa del programa, ya estás como con más espacio atrás como para saltar. Yo tengo un montón de espacio acá en el estudio Víctor Basterra para saltar. Bueno, tampoco un montón, pero tengo espacio para saltar. Es como mira, es el lugar, el modo subjetivo de ver las cosas, porque acá me dicen que quito espacios, que aprovecho de espacios, que claro, que acaparo espacios, y vos estás diciendo que tengo más espacio. Bueno, claro. Está muy bien, según la mirada. Bueno, prepárate para saltar, porque mirá lo que eligió Ferreiro para terminar el programa de hoy. Seguramente complementaremos con algo más, pero escucha. Es saltar, no mover la cabeza de un lado para otro. Bueno. Más para saltar. Me acuerdo cuando salió este disco, soy muy viejito. Esto es del 86, creo. El primer disco de Los Fabulosos cae ahí. Silencio, dijo el juez. Silencio ante. bares y fondas. Ni sabían tocar, pero hacían saltar a todo el mundo. Dicen que eran militantes del MAS, del movimiento del socialismo en aquella época. Voy caminando, no puedo despertar, estoy durmiendo, no puedo respirar. Estás arriba, ya no te voy a abrir, no vas a despertar jamás. Voy caminando, no puedo terminar, estás abajo, ya no te voy a abrir. Vas despertando, no vas a terminar, no voy a despertar jamás. Uno más. Mientras tanto, mientras hacemos el cambio, te cuento qué hacemos hasta que vuelvan los abrazos. Rodrigo Ferreiro, Pablo Giacobbe, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevez, Giselle Rivalov, Agustina Sandoval, Eugenio Otero. Que nos pone muy contentos y contenta. Tenemos dos niñas en el equipo. Tres con Agus, ¿no? Tres con Agus. Nos pone muy contentos y contentas que estar haciendo radio a la mañana en este contexto tan, tan, pero tan de mierda. Nos vamos con este cover de los Clash, también de la mano de los Fabulosos Cadillacs. Ya sabían tocar un poco mejor aquí. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana. Revolución Rock. Cuida por donde andas, no siempre tropezas. Si tiras tu cerveza en mi sombrero, no siempre molestas. Podríamos pelear, pero no tengo tiempo de hacerlo. Todo el mundo a mover los pies y a bailar hasta morir. Esta música causa sensación. Este ritmo golpea la nación. Llama a tu viejo, llama a tu vieja. Todo, todo, todo va. Sacudís, que estás tan lejos de este río. Oh, oh, es el ritmo mundial el que te va a sacar para siempre de este vacío. Todo el mundo a mover los pies y a bailar hasta morir. Esta música causa sensación. Este ritmo golpea la nación. Llama a tu viejo, llama a tu vieja. Todo, todo, todo va a estar bien. Que vuelvan los abrazos. Revolución, revoluciona. Por la retaguardia. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.